Les decía, estamos escuchando al Mató, una banda que la verdad la sentimos como nuestra, y es nuestra, la sentimos porque es de acá de La Plata, pero la queremos muchísimo y con un crecimiento increíble. Y queremos hablar de ese crecimiento y de la historia de la banda. Para eso está con nosotros Santiago Motorizado. Hola, Santiago. Hola, ¿cómo andás? ¿Cómo andás, maestro? ¿Todo bien? Bien, todo bien. Qué lindo escucharte. Gracias por atendernos a esta hora, ¿eh? No, gracias por invitarme. Santiago, querido, bueno, la verdad que un año importantísimo de cara, un año importantísimo para ustedes, que ya vienen con un año muy importante, la verdad que con esa gira tan grande que han tenido, ¿no? La verdad que la gira estuvo buenísima, llegamos hace unos días y nada, todo salió como perfecto, las fechas estuvieron todas buenas, la gente como que nada, muy cariñosa de todos lados, siempre como inesperado, increíble, y eso es lo mejor de todo, el momento que más se disfruta. Contale a la gente por dónde estuvieron, cómo fue el tema de la gira. Bueno, arrancó en Colombia, tocamos en el Festival del Estilo Picnic, en Bogotá. De ahí nos fuimos al Vive Latino, en México. Después de ahí subimos a Austin, al festival que se hace ahí, el South by Southwest. Sí, sí. Y después bajamos de nuevo a México, hicimos un par de fechas, hicimos un festival en Guadalajara. Después una fecha en una sala en el DF, un lunes. Y después de ahí volvimos a Bogotá, que tocamos con Interpol, en un teatro grande. Y terminamos en Costa Rica, en un festival también en Epicentro, que nada, estuvo buenísimo. Así que después de ese festival nos fuimos a la playa un día y volvimos. Un día a la playa, se lo merecía, ¿no es cierto? Sí, obvio. La verdad que sí. Vos es que el Vive Latino debe ser algo impresionante en el DF, ¿no? La verdad que está buenísimo. Es la segunda vez que fuimos. Ajá. La primera vez ya nos había sorprendido cómo lo grande que es el lugar, ¿no? El predio donde se hace el festival y lo bien organizado que está, ¿no? Porque toca muchas bandas, hay muchos escenarios y la verdad que todo anda como un reloj y nada, nos tratan muy bien, ahora nos trataron muy bien de nuevo, así que estamos contentos, cada vez que nos invitan, está buenísimo. Vos sabés que, bueno, me decías que estuvieron también en Austin y bueno, ¿Cómo es la movida? La gente que iba a escucharlos, que eran latinos o gente de ahí, ¿cómo fue la movida? ¿Cómo lo vivieron ustedes? Y es una mezcla, ¿no? Es un festival que en realidad es como una feria, ¿no? Es algo raro, es sucede en toda la ciudad, en diferentes bares, hay shows que están sucediendo a la vez durante una semana, todo el tiempo, y la verdad que pasan muchas cosas todo el tiempo en una misma, no sé, en un radio de serán 20 cuadras por 20 cuadras. Sí, una onda de Cosquín. No, nunca fui a Cosquín, pero que sucede en la ciudad también. Sí, sí, no, es en realidad es un predio gigantesco donde hay varios escenarios y uno va eligiendo. Claro, bueno, no, acá es como que es como que el festival copa la ciudad. ¿Viste? Ah, la como ciudad que, entera. Claro, entonces uno va a un bar y está tocando a alguien, sale, va a otro bar. Ah, qué bueno. Hay bares todos pegaditos, ¿no? Puedes ir al bar de al lado. Sí. En una cuadra hay como 10 recitales a la vez, en diferentes salas. Y eso desde las 5 de la tarde o antes hasta la madrugada. Santiago, eso debe ser un descontrol. No, claro, sí, es muy loco. Hay como varias peatonales que se abren para el festival y está lleno de gente todo el tiempo. Sí. Y la verdad, está buenísimo, ¿no? Como experiencia, la verdad, nosotros las dos veces que fuimos la pasamos bien, vimos un montón de bandas que encima las ves en un lugar chico, digamos, ¿no? O sea que no es que son latinos que te ven, gente de ahí, de Austin, que está claro, viendo distintas bandas. Hay de todo. Cuando la noche donde nosotros tocamos, la noche la última, son como noches donde tocan bandas de Latinoamérica. Entonces un poco el público, hay mucho latino de Estados Unidos, y más que nada se enfoca a ese lado. Igual la idea es tocar para todos, ¿no? Lo que pasa es que hay tanta información todo el tiempo que es difícil, ¿no? Como llamar la atención dentro de todo ese contexto donde están pasando muchas cosas a la vez. Pero qué sé yo, por ejemplo, cuando el día de tocamos fue uno de los editores de la Rolling Stone Yankee, estaba ahí y le gustó la banda, aquellas cosas así raras. Sí, que es donde, ¿no? Que es donde todo el tiempo, ¿no? Que es donde uno puede llegar a, mira, charlando con los chicos de La Vela Puerca, me contaban que habían ido por primera vez a Alemania, si no me equivoco, bueno, hace 12 años, ¿no? Fueron la primera vez. Y sí, también se contactaron y a partir de ahí todos los años los invitan hasta el día de hoy a ir a tocar a Alemania. Así que bueno, hay que esperar, ¿viste? Uno nunca sabe. Obvio, obvio. Sí, uno va ahí primero por la experiencia, que está buenísima, nosotros la pasamos bien. Nos gusta tocar ahí, nos gusta no solo participar, sino recorrer el festival, porque vimos bandas que nos gustan mucho y las vimos en un contexto como raro, ¿no? Chiquito, con las tenés cerca, está bueno todo y obvio, si eso sirve después para que nos vuelvan a invitar, mejor. Seguramente. ¿En España tuvieron un tema ustedes? ¿Un temita así con un gusto que cayeron en un lugar? ¿Algo así escuché? ¿Puede ser? No sé, sí, no pasó nada. En realidad, estamos en un festival en Sevilla, Festival Territorio. Sí. Y de ahí, bueno, de ahí nos viajamos para Barcelona y tocamos en el Primavera Sound a 3 días, ponele. Sí. Y cuando llegamos, estuvimos viajando en una combi como un día y medio entero en la ruta. Cuando llegamos nos enteramos que la policía, en ese tiempo estábamos viajando, no teníamos contacto con nada, que la policía de Sevilla había mandado una carta al festival quejándose porque nos había invitado a tocar y que justo había muerto un tipo, habían matado a un policía. Qué mala leche. Una cosa que dice, pues sí, me asusté, porque no sé, uno tan lejos, no sé cómo hay que reaccionar frente a esas cosas. Yo cuando me enteré lo que dije, sí. ¿Qué mala leche? Justo se murió un policía ¿viste? Y estos locos van a tocar ahí, ¿viste? Una mala suerte, porque claro. No, igual no pasó nada. No, estamos, ya sé, pero era un bajón igual. Yo igual me preocupé en ese momento y me acuerdo que llamamos al chico que se encargaba de la prensa de la gira. Sí. Un chico español de Madrid. Sí. Y le dijimos, che, ¿qué onda? ¿Esto es para preocuparse? Y el chico decía, no, yo estoy recontento, salimos diario. En todos lados salieron, ¿eh? Sí, había recorrido todos los medios de España. El tipo de prensa estaba contento. Entonces, bueno, ahí nos tranquilizamos y nada, fue una anécdota. ¿No? Sirvió, una anécdota de viaje, eso está muy bueno. Sí. Y el sábado 11 de abril, 21 horas, en el Teatro Ópera, la gente de La Plata va a poder ver. Contanos qué es lo que nos van a mostrar ahí. Bueno, vamos a... Está bueno siempre los shows cuando volvemos de estar de gira, porque como que extrañamos todo lo que nos es cotidiano, entonces suelen ser como shows especiales, más intensos. Nosotros estábamos como así, como no sé, con esa energía que uno, por más que allá la pasamos bien, tocamos y recibimos mucho cariño, como que tocar de vuelta en la ciudad y estar con los amigos de siempre, no, mucho, es algo que estamos esperando. Exacto, vos sabés que... Espero que sea una fiesta, que sea todo muy festivo y la pasemos bien todos. Va a ser así. Cuando acá se corrió que él mató, iba a estar tocando en el Ópera, ya empezaron a correr las voces, así que quedate tranquilo que va a estar a full, va a ser una gran fecha. Y como decís vos, los amigos de aquí de La Plata, los que desde los principios te estaban siguiendo, seguramente van a ir a disfrutar de la banda, ya que ahora, bueno, están viajando por todos lados y ya tienen una agenda bastante bastante importante, ¿no? Sí, obvio, no, estamos contentos de volver a tocar, hacía un par de meses que no tocamos en La Plata, así que está ansioso porque llegue la noche. Acá estoy leyendo que van a estar el 25 de 4 en Quito, Ecuador, 30 de 4 en Buenos Aires, 11 de 5 en Santa Fe, en el Low Festival el Benidorm en España. O sea, tienen un año importante, muy cargadito. Sí, la verdad que no, está buenísimo, porque nos invitan a tocar a un montón de lados, nosotros contentos. Y nada, y en el medio también estamos preparando el nuevo disco, así que es como agitado en todo sentido. Cuando tenemos los momentos de descanso también los usamos para preparar las nuevas canciones. Santiago, ¿cuándo fue el clic? El que vos, o que vos dijiste, ¡pum! ¿Qué pasó? ¿Viste? ¿De repente empezamos a estar en todos lados o fue paulatino? ¿Cómo lo sentís vos? No, la verdad que todo fue como muy de a poco, todo, ya sea las recitales acá, que empezamos a tocar en La Plata, después en Buenos Aires, y cuando empezamos, era como más difícil tocar en Buenos Aires, ¿no? Ahora como que esa recorrida como que se hizo mucho más sencilla, más común, y está buenísimo. Pero todo fue como de a poco, íbamos sacando los discos y cada disco que anunciábamos que iba a salir había más respuesta, y así lo mismo con los recitales y con los viajes, ¿no? Los primeros viajes era ir a algún lugar, ahí donde había un interés y ver qué onda, y después todo eso fue creciendo y ahora nos invitan de un montón de festivales en todos lados. Y nada, nosotros lo disfrutamos porque sabemos que no todo es para siempre, así que todo puede pasar, no se sabe, mientras disfrutamos de la experiencia. Hay que disfrutar lo que se está viviendo, ¿no? Y hacemos lo que nos gusta, digamos, sacamos discos, hacemos canciones, las tocamos vivo, a los que les gusta les gustará y a los que no les gusta no, y está todo bien, y es eso, la esencia principal de la banda, y mientras tengamos eso va a estar todo bien. Con respecto al primer disco de la banda a este, ¿hubo un cambio? ¿Mutó la banda en algo? ¿Vos sentís eso o siguen la misma línea? Y yo, qué sé yo, desde adentro uno ve más los detalles, las diferencias. Por ahí desde afuera, mientras más lejos te pones, por ahí es que haya tantos cambios. O sea, hay un amor por un lenguaje que tiene que ver con lo alternativo, no sé, con melódico, dentro de la música alternativa, por poner un nombre. En realidad me gusta la música, todas sus formas, pero nada. Creo que con el tiempo llegamos a un lugar donde nos entendemos bien como banda, sabemos nada, para dónde queremos ir, y por lo general está bueno que nos gusta, somos muy abiertos, así que cualquier idea que surge siempre nos copa y vemos para dónde. O sea, por ahí uno pone un objetivo, un lugar a donde quiere ir, y en el camino va como recorriendo y apareciendo nuevas cosas, y entonces la recorrida creativa es lo más divertido, y ver a dónde terminan las canciones, a dónde termina el sonido, el clima, la estética. Te preguntaba eso porque vos sabés que casualmente estábamos acá antes de salir al aire charlando con Noé, y me decía, sí, pero yo lo sigo a El Mató de hace años. Y contame de dónde, Noé. No sé, 2006. 2006, pero tocaban con quién, que me dijiste. Y tocaban en varias bandas que tocaban en Buenos Aires. Ajá. Eran dos o tres bandas y ahí estaba El Mató, y era una banda que recién se empezaba. ¿Y no, vos notaste un cambio ahora? Y yo no. Sí, para mí ahora están, es otro estilo. O sea, sigues teniendo la esencia de la banda, pero es como más tranqui. Yo te cuento para que veas lo que piensa el público, ¿no? O sea, no, te tiro ese dato. Claro. Te tiro ese dato. No, sí, cuando a mí me preguntan, viste, es la visión que tengo yo adentro, y por lo general siempre es muy diferente a lo que se ve afuera, ¿no? Uno de adentro de Carlos, en detalles que por ahí para afuera no se notan tanto, y claro, y viceversa, ¿no? Pero algunos por ahí ven cambios en que, no sé, ahí va un montón de gente, pero yo desde adentro te puedo decir que como que las sensaciones son las mismas, ¿no? Obvio que disfrutamos un montón. Cuando más gente viene, obvio que es como una respuesta mejor a lo que hacemos, ¿no? Como que te claro, da una energía que está bueno, pero en un punto siento que, no sé, pasaron un montón de años y a la vez como que no tanto, ¿viste? Hay cosas que siento que viví un montón de viajes, pero después, cada vez que subimos al escenario, es como volver al principio un poco, ¿no? La esencia es como la misma, y eso me pone bien, ¿no? Porque es un lugar donde que disfruto mucho y me gusta que se mantenga así. Exacto. Vos sabés que, bueno, uno, el artista, lo que busca es como todo. Acá en la radio pasa lo mismo, ¿no? Cuando se prende el micrófono, nosotros peleamos todo el día, y cuando estamos acá adentro es como que sentimos paz, ¿viste? Estamos en el lugar donde queremos estar. Calculo que debe pasar lo mismo en el escenario a vos, ¿no? Es tu lugar en el mundo, seguramente. Sí, seguro, es como el mejor momento. Es el mejor momento. Yo te quiero agradecer que hayas estado hoy con nosotros, Santiago. Vamos a estar cubriendo el show de El Mató a un Policía Motorizado, que va a estar en el Teatro Ópera este sábado 11 de abril, 21 horas. ¿Puntuales van a ser o ahí vamos? Bueno, qué sé yo. Porque a las 12 cierra, ¿no? Puntual, sí. ¿No? No, y por eso te digo. Pero no importa, que vayan a las 21, se dan una cervecita, esperan. ¿Va a haber alguna banda soporte? Sí, igual todavía no está confirmada, pero estamos viendo ahí. Okay. Ahora, en estos días, mañana, vamos a anunciar. Bueno, lo vamos a tirar. Así que, bueno, el sábado 11 de abril va a estar El Mató, un Policía Motorizado, en el Teatro Ópera. Un lugar también, ¿no? Emblemático acá de la ciudad, hace muchos años que está. Y bueno, es parte nuestra y vivimos muchas cosas ahí adentro, ¿no? Sí, la verdad está buenísimo. Hace un montón que no tocábamos ahí, y contento también de volver a tocar ahí. Santiago, gracias por haber estado con nosotros hoy. ¿Te puedo pedir un saludo para la gente de Acá Rock que está escuchando? Sí, bueno, obvio. Un abrazo grande para todos los amigos de Acá Rock. Y bueno, nos vemos el 11 o cuando quieran. ¿Y esto lo dijo el señor? ¿Tengo que decir, presentarme? Obvio, señor. Bueno, Santiago, El Mató, un Policía Motorizado. Gracias, Santi. Después lo editamos, quédate tranquilo, no te hagas problema. Dale. Sí, gracias por haber estado. Y nos vamos a ver seguramente en el show. Te quiero ir a dar un abrazo y agradecerte por estar con nosotros hoy aquí en la 221. Dale, gracias a ustedes y nos vemos. Abrazo grande, amigo. Dale, un abrazo, chau. Chau, loco. Estábamos hablando con Santiago Motorizado, cantante de El Mató. Es...